Y ya está, nosotros lo que estamos diciendo que está empezado. Nosotros no vamos a parar hasta que los niños no se vuelvan a subir al autobús. Y si esto conlleva realizar algún tipo de protesta más contundente, pues que nadie tenga la menor duda que la vamos a realizar. Porque el problema, ahora mismo, hoy por ejemplo, ha estado lloviendo y ha escampado, pero cuando esté lloviendo, ¿cómo suben esos niños? El que está subiendo andando, ¿cómo sube? Se está mojando, ¿no? Total, que esto es un sinsentido y realmente no sabemos nosotros a quién vamos a culpar. Nosotros no vamos a llamar a ninguna administración. O que lo llame el centro, o que por parte del ayuntamiento, que la gente que ha conversado con la alcaldesa o con la concejala no tan por colaborar y por intentar solucionar ahí el problema. Pero claro, mientras tanto, esto está parado. Nosotros sí. Lo que consideramos es que hay una solución ya. Es lo que nosotros buscamos, Carlos. Hay que explicar que si hablamos, por ejemplo, del Instituto Las Cumbres, hay diferentes rutas de autobuses, que son las diarias que acercan a los alumnos desde diferentes puntos. En concreto, por ejemplo, para este curso 2019-2020, hay un autobús que sale desde Grazalema hasta Las Cumbres, otro desde Villaluenga, que será el mismo, supongo, hasta Las Cumbres, desde Benaucaz, hay otro desde Benamaoma, que será el mismo también que el desde El Bosque, y hay otro más que recoge a los propios alumnos de Ubrique, pero ese no es el que os ha estado ofreciendo el servicio a vosotros. El servicio ha sido el propio autobús que viene del Bosque, llega a las 8, bueno, a las 8:20, llega a Rafael Alberti, va a los niños del Bosque, que van a los Remedios, y le suben los niños de la zona de Alberti, que va a Las Cumbres. Y después ese mismo autobús, una vez que exhortaba a los niños en Las Cumbres, pues ya se iba a hacer los colegios, es Ramón Croza, que iba todo encaminado, no había pérdida de tiempo, ni había más consumo de gasoil, ni había más nada. Simplemente hacer el mismo recorrido. ¿Qué pasa? Pues te lo quitan, y ahora mismo incluso es más contraproducente mandar a los niños a la Plaza de la Estrella, que ya los pueblos autobuses venían llenos, a recoger los mismos a estos niños que se van a la Plaza de la Estrella. Es que te pone a ver, y esto es negativo, no hay nada positivo en lo que se está haciendo. Sí, porque incluso no se podría pensar en que ese autobús que viene de la Plaza de la Estrella, pues parase también, ¿no?, allí, pero si viene ya lleno el autobús, pues tampoco sería viable. Si es del Bosque, cuando se van los niños del Bosque, ya el autobús está vacío, ya está completamente vacío. Se subió a lo de Alberti, lo subió a Las Cumbres y ya está, no había más problemas. A la inversa, lo bajaba a las 3 de Las Cumbres a Alberti, esperaba a los del Bosque y se llevaba a los del Bosque para su casa. Sí, sí, que era un servicio que al final, sin mucho esfuerzo más, pues prácticamente... Es que por eso a mí me choca que digan, no, para oficiar no sé qué. Pero bueno, tampoco es para oficiar la subida de la avenida parlamentario, y allí se suben un golpe niño. Sí, que una parada que hace el autobús que viene desde allí, desde Cotumulera. Claro, se suben en el Cotumulera, Fuente de San Francisco, y allí en la avenida parlamentario, donde estaba antiguamente Seguros Café, ¿sabes? Pues tampoco oficiales se suben, ¿no? ¿Qué problema hay? Sí, te refieres que las paradas oficiales son Cotomulera, Fuente San Francisco y Plaza de la Estrella. Claro, sin embargo, bueno, pues cuando no hay nada, acumulación de alumnos en una zona, pues se para. Claro, como claro. Como ese sitio. Claro. Vosotros, en definitiva, no sabéis tampoco la razón por la que no se ofrece el servicio cuando tampoco hay una cuestión que la haga inviable, ¿no? Claro, claro. Dice, bueno, pues es que la empresa tiene que poner un autobús adicional justamente para subir al niño de Alberti. Pues si fuera así, pues ya hablaríamos de dinero, de coste, pero es que no es coste, no es dinero, no es tiempo. Tampoco en cuanto a horarios, se han venido cuadrando, no ha variado nada, así que tampoco sería... Tampoco el problema de horario. Es que yo no sé si es que hay una mano negra en la delegación de educación, yo no sé. Es que muchas veces te pone a pensar, si el propio delegado de educación tiene conocimiento de la historia, porque a veces la decisión la toma un funcionario, un técnico, y nadie sabe de qué va el problema. Pero el problema sí lo sabemos los padres, que tenemos que subir a los niños todos los días, y con el peligro que conlleva. Eso sí lo sabemos nosotros. ¿Un servicio que es gratuito o tienen que pagar? Gratuito. ¿Para todos los padres? Para todos los padres. El servicio se tiene gratuito, como otros autobuses suben a otros niños del pueblo. Por eso te iba a decir, entonces vosotros lo que reclamáis que igual que otros alumnos de otros puntos... Claro, se vuelva a recoger los niños allí. Es que también es flaco favor al instituto de que pasen estas cosas, porque ya para el año que viene, o si no se pone esto en marcha, pues los padres pensarán matricularlo en Las Cumbres, o los Remedios, la Escuela Redonda, o en otro instituto, Porque si van a pasar estos problemas, esto es un problema, ¿sabes? No se ve como un problema el que lo ve exteriormente, pero el que lo está sufriendo en su familia, pues es un problema. Y, por cierto, habéis hablado también con la empresa de autobuses. Sí, y la empresa de autobuses. Ellos no ponen ningún inconveniente. No, por ello no. También el comunicado que nos dio el director de las cumbres, pues ponía que, desde hace varios días hay una incidencia con una parada de autobús que es totalmente ajena al líder de las cumbres y a la empresa de autobuses. No pone el comunicado el director, con que yo me creo, luego creo que es ajena a la empresa de autobuses y ajena a las cumbres. Pero claro, tú te ves indefenso. ¿Tú a quién acudes? Tú acudes al más cercano, que en este caso ha sido el director del instituto. Y después ya a la parte más cercana también, que es la administración local, que es el ayuntamiento, el equipo de gobierno, porque es que te ves indefenso. Porque nosotros, si pudiéramos llamar a un teléfono de la Delegación de Educación a explicarle o nos dijeran, pues cualquier padre lo haría. Pero en este caso no sabemos a quién acudir. Como decimos, es una situación, bueno, ese servicio se ha venido desarrollando desde hace años, ¿no? Yo personalmente, constancia, 10 años. Pero yo hablo con otra gente y dice, no, lleva más tiempo, lleva por lo menos 15. ¿Sabes? Que yo sepa fehacientemente, que son 10 años seguro, pero lleva más tiempo. Entonces ahora de buena primera. Es que tampoco, yo no creo que se tiene que haber, los niños no se tienen que haber bajado nunca del autobús. Haber dejado a los niños en el autobús y haberlo solucionado de otra forma. Claro, los niños siguen subiendo y ahora ya lo solucionamos, ¿no? Tajantemente no te suben mañana. Y yo, ¿todo dónde se ha visto? Se tiene que haber solucionado sin haber bajado a los niños del autobús, de la forma que fuera sido. Porque en este curso no han llegado a... Claro. Yo pongo sí, que porque esto, no has comentado, el día 24... 24 de septiembre, ya los niños llevaban 2 semanas allí, sí, o una semana, sí. No sé exactamente, sí, una semana, porque empiezo después de feria, sí. Una semana, que ya empezar, ya muchos padres ni lo pueden matricular en otro sitio ni nada de nada, ya te ves cogido, ¿sabes? Yo qué sé, es que ya te ves como diciendo, ¿qué hago, qué hacemos, a dónde vamos? Así que, estáis en la duda de y falta de información porque no sabéis cuál es el problema, insistiendo lo mismo, que se viene desarrollando el servicio desde hace ya años, no ha habido ninguna variación que pueda hacer pensar que ahora es inviable ese servicio, que recordemos, lo que hace es que el autobús del Bosque, que trae a los alumnos del Bosque hasta el Instituto Los Remedios, bueno, pues ya que para en ese lugar, el sube lo de los Dubriques, lo sube hasta la cumbre, y después a las 3 a la inversa. Y bueno, lo que hace ese autobús después es recorrer, va hacia los colegios. Sí, pero ya fuera, a partir de las 8:30. Sí. Y por tanto, bueno, me decías que incluso ese autobús a veces hace tiempo. Hace tiempo, le falta los 5 minutos eso de Alberti a las cumbres, los 5 o 6 minutos, y hace tiempo para no irse tan temprano a los colegios. A los colegios. Y tú, bueno, ¿y esto por qué? Es más, y se queda haciendo tiempo parado, arrancado, que no es que va a regazo y ni se queda allí parando el muchacho hasta que se vaya para los colegios. Y si puede ser que a lo mejor se haya estipulado que como no es una parada oficial, que entonces no debía hacerse, digo, si esa argumentación, sí. Bueno, pues que se haga parada oficial, ¿no? Hombre, claro, pues, claro, tampoco hay ningún problema, ¿no? Porque, ¿qué crees que se haga el servicio? Vamos a ver, que eso es muy fácil, yo lo veo muy fácil. De no oficial a oficial, que le quita el no y ya está, ¿no? Ya está, eso no tiene porque, porque la necesidad la tenéis igual. Hombre, claro, es que te pones a ver y dices tú, bueno, todos los niños tienen derecho al transporte, tienen derecho a educación, tienen derecho a todo, pero en este caso parece que no. Parece que unos tienen más derecho que otros. En este caso, a uno los ha dejado en tierra. Y en definitiva, incluso, no sé, si la alternativa fuese que el autobús que viene del Coto Mulera a lo mejor también hiciese parada ahí, claro, lo que pasa es que el problema es de plazas, ¿no? Claro, ya viene lleno, ya va recogiendo, es que el Coto Mulera tiene 2 o 3 paradas por el plan parcial 1, por el parcial 2, va llenando gente hasta que ya una vez que enfila la carretera ya viene lleno, ya va lleno para las cumbres, pero si la mejor opción es esa, la que se estaba haciendo. Mantener lo que ya se estaba... Claro, esa era la mejor, yo creo que la más económica, la más factible... Y la que hay. Y en cuanto a costes añadidos, incluso decís que si es que hay algún coste, claro, pues que se os plantee que os informen al respecto, ¿no? Hombre, claro, dicen, no, pero es que la empresa quiere cobrar 1 euro por viaje, pues no, nos plantearemos si lo pagamos los padres o seguimos luchando o algo, pero la cuestión es una solución, que la económica no es la mejor solución, porque entonces lo estamos haciendo malamente, porque si nosotros empezamos a pagar por el transporte de los niños, ya no están haciendo las cosas bien. ¿Vale? Pero que es gratuito para todos. Es para todo el mundo. Es una opción que hemos barajado, pero es la última opción. Pero mientras tanto tiene que ser la pública, que es lo que se estaba haciendo. Y además que también desconocéis, si es por tema de horario, como hemos dicho, por coste, por qué se ha retirado. No sé si tiene una mano negra, como yo digo, pero la cuestión es que los niños están en tierra. Pues es la situación, la cuestión es que, como dice Antonio, hoy, por ejemplo, pues han tenido que volver a acudir o bien andando o bien sus padres han tenido es que más, acercar. Ahora que ha dicho eso, una María José que iba a venir acompañándome hoy no ha podido por temas familiares, su hijo tiene una leve discapacidad, tiene una protección en la cadera y el niño viene para arriba, no sé si lo está subiendo algo, pero va bien andando. Un chaval con una protección en la cadera, yo es que te quedas diciendo, oye, qué poca empatía, qué poca bicha, ¿no? Yo qué sé, es que te pones a ver y esto es todo milimetrado, no hay sentimiento ninguno en esta historia. Aquí lo que dice la ley o dice, no es que, pues ya está, se cumple y para adelante. Pero que no hay ninguna empatía por los niños ni por nadie. A vosotros nos anunciaron que esto lo cortaban con algún comunicado. Un día para otro. Me encuentro a mi hijo, que mañana no cogemos el autobús. ¿Cómo eso? Porque mañana no se coge el autobús. ¿Hasta? ¿Cómo ha sido eso? Pues el director ha ido por las clases y ha preguntado a los que cogen en el Alberti y le ha dicho que mañana el Alberti no recoge a los niños. De hecho, al siguiente día, que muchos o niños o no fueron ese día, no se enteraron, estaban allí esperando el autobús. Y le dice el chofe con todo su dolor, mira que no puedo subir, que lo estaba lloviendo y los chavales, ¿cómo no puedo subir? Mira, pues andando para arriba. Eso el chofe te lo tuvo que decir el segundo día, al siguiente día. Claro. Bueno, y subrayar que se trata además de un problema ajeno al propio centro, que bueno, claro, pues ahí no tiene que ver, ni tampoco la propia empresa que recibe las órdenes de la delegación. Así hombre, que el centro, de las veces que hemos hablado con el director, muchos padres hemos ido, y hombre, la respuesta es la que nos da todo el mundo, que se lo está gestionando, lo está intentando, pero claro, para nosotros no es suficiente, porque pasan los días, no sabemos si va a tener una respuesta de un día, de una semana o de un mes. Por tanto, hay que explicarlo. No es porque nosotros desconfiemos de la dirección del centro. Yo creo que el director está haciendo todo lo posible para que esto se solucione, pero que nosotros no vemos el fin del túnel. El fin del túnel no lo vemos. Pues pedís, por tanto, una respuesta rápida y si no, como decía anteriormente, si no se da respuesta o no satisface... Pues hay que movilizarse de otra manera, hacer otro tipo de protesta o a ver dónde vamos, dónde nos meneamos y de qué deciden los padres. Porque, hombre, algo hay que hacer. ¿Vale? Pues ya decimos, problema que afecta a unos 28 alumnos. 28 alumnos más o menos. ¿Sí? Son de módulo, de propio de bachillerato, de secundaria, hay mucho repartido. Que viven, ¿sabes?, como decíamos, por sí, la parte de... La casa antigua, la parte de Rafael Alberti, incluso la parte del Acapulco, la parte... Es que hay mucho junto al Mercadona, toda aquella zona del pueblo, la que más o menos se ve afectado, que muchos niños la cogen. Los callejones, niños que van de los callejones también. La Avenida de España también hay uno que sube, se va. Pues todo eso. Sí, sí, que además se le podría decir, bueno, pues bajar hasta la plaza de la Estrella, pero como nos comentabas, ¿no? Primero que puede llegar ya el autobús prácticamente lleno. Claro. Y segundo que está haciendo el recorrido a la inversa, cuando si va directamente al medio delante. De Alberti a la Plaza de la Estrella hay más distancia que de Alberti a las cumbres. El problema que tenemos en Ubrique son las cuestas. Si eso estuviera ya no nos tenemos hablando nada, los niños iban andando. Lo que pasa es que es un cuestón a las 8 de la mañana o a las 8 y 20 ya, con un poquito apretado. ¿Sabes? La cuestión es las cuestas y donde está instalado el centro, que es fuera del pueblo. ¿Sabes? Yo creo que es comprensible por parte de cualquier persona que nos esté escuchando, es lógico, y sobre todo que se preste el servicio, y al igual que disfrutan, lógicamente, el resto de alumnos que tienen que acudir también al Instituto Las Cumbres. Pues Antonio, ahí queda expuesta esa situación, estaremos atentos a ver si bueno pues hay solución al respecto, que es lo que demandáis, que al menos los dejen como hasta ahora, que bueno, como, se estaba desarrollando bien. Hay un sitio como uno que tiraron por un barril por la calle Los Solanos, y dentro del barril decía, Dios mío, que me quede como estaba, Dios mío, que me quede como estaba. Pues esto igual, que me quede como estaba, ¿sabes? Me comenta que hay una persona afectada que quería entrar en antena. Antes de despedir, bueno, todavía podemos hacerlo, vamos a hablar con esa persona, que parece que es un familiar, otro sí, de claro, los familiares, y quería hacer comentario, claro, entrar también en antena, pues por supuesto puede participar. sobre, ya decimos, esta problemática que está afectando desde hace ya unos 15, 20 días, desde el día 24 de septiembre. Sí, 13 días, 14. A algunos alumnos de el Instituto Las Cumbres, que, como decimos, sobre todo viven en esta zona norte de la localidad, sí. Y que, bueno, pues el servicio que tenían con anterioridad de autobús, pues ahora mismo ya no hace esa parada, que es verdad que no era oficial, pero que, bueno, hacía el avío, como decimos, ¿no? De la misma manera. Creo que sí, que tenemos ya esa persona al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Mira, yo soy Trini, una madre también de una de las niñas afectadas para subir a Las Cumbres. Coméntenos, Trini. Pues mira, bueno, lo he explicado muy bien, pero yo lo que quiero poner es que sabemos el tipo de horario que hay en este pueblo. Los petateros salen de 2 a 3 a trabajar. Yo tengo que subir a por mi hija porque no lo veo normal que tengan por qué bajar andando. Y tengo que estar a las 3 también para recogerla, con la que salía allí de autobuses, con la que salía de coches, de moto. No veo normal que unos niños, ni de 15, ni de 14, ni de 20, tengan por qué estar andando ni por una zona de carretera o de, vamos, lo que sea, que no tiene por qué dejar a los niños a las afueras del pueblo venirse al pueblo andando. Entonces, cuando pasan las cosas es cuando nosotros intentamos buscar remedio. Y entonces, lo que están hablando del tema del autobús, que si tiene parada o no tiene parada, en la zona de arriba del mismo parque, hay dos casas de autobús autorizadas para que puedan parar. No sé qué problema hay que hay que no puedan recoger, porque es que ese mismo autobús lo veo al llegar a por mi hija, que está vacío y baja para abajo para el bosque. Y cuando voy a aparcar el coche allí, está el paso, todo el mismo parado, esperando a que lleguen los kilos que salen del remedio del bosque para llevárselo al bosque. Es que no entiendo por qué no nos dicen el por qué no van y vienen estos niños en este autobús. Entonces, quería, vamos, poner lo mismo que estaba él comentando. Y claro, que sepa que, vamos, los padres, lo más que podemos hacer es, como podemos, nos turnamos para subir para abajo. Bueno, yo voy todos los días por ella, vamos. Pero, vamos, que entre todos los padres tenemos que intentar hacer todo lo que podamos para que esto se arregle, porque el decir que vete a las estrellas a esperarlo y que llegue el momento y sea el autobús que no se puede alimentar porque venga lleno ya de la zona de la vega. Entonces, no sé si desde aquí se podría saber qué opción nos daban, vamos, porque alguna solución necesitamos. Porque, como decíamos, ¿no?, como también tú has explicado, Trini, tampoco se sabe el problema, porque lo que a uno se le puede pasar por la cabeza, pues parece que tendrían solución, es decir, por problemas de seguridad allí, ¿no?, porque hay paradas de autobuses en los alrededores, o sea que podría parar el auto perfectamente. En cuanto a problemas de tiempo, bueno, pues como ha venido haciendo en estos años, no parece que tenga o no ha tenido obstáculos hasta ahora para llegar a hacer la ruta posterior de los colegios. No sé, del plano económico tampoco parece, ¿no?, que no sé si son un kilómetro más que pueda hacer ese autobús, sí. O sea, un coste muy excesivo. No sé, que no comprendéis, por tanto, el porqué, ¿no? Exactamente. Porque es lo que estamos diciendo, ni puede ser económico, porque el autobús utiliza es el mismo autobús el que veo parado en la cumbre cuando voy a recoger a mi niña, el mismo que veo abajo cuando voy a aparcar el coche. Es que te indigna porque estás viendo el coche vacío esperando a los de los remedios y lo ves arriba en la cumbre haciendo tiempo para bajar a por los niños del bosque. Entonces no te entiende cuál es el problema. Es que es el mismo autobús el que tiene que hacer tiempo y es el mismo autobús el que sube y baja. Sí, en definitiva, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué novedad hay para que algo que se ha venido haciendo tantos años ahora se pare, ¿no? Exacto. Bueno, pues esperamos nosotros también contar con información al respecto. Lo que podemos hacer es lo que hemos hecho, daros voz para que expongáis, por supuesto, el problema Y bueno, pues como decía Antonio, vais a seguir ahí al pie del cañón, y si no, incluso pues no descartéis tampoco movilizaciones o no sé, algún tipo de iniciativa para que haya una respuesta al respecto, ¿no? Claro, claro, bueno, nos vamos a mover lo que nos tengamos que mover. Pues claro que no tengo una solución. Pues ya decimos, la situación que se está viviendo por parte de un grupo, un buen grupo de alumnos, casi una treintena de alumnos del Instituto Las Cumbres, con, bueno, pues esa modificación que le está afectando, que hace que algo que se ha venido desarrollando hasta ahora, ese servicio de autobús escolar, hasta el momento no se produzca este año, desde el pasado 24 de septiembre. Y en definitiva tenéis lo que pedir, lo que... bueno, afortunadamente, y como tiene que ser, ¿no? Ese servicio del que disponen el resto de alumnos, pues también lo podáis utilizar vosotros. Sí, pues Trini, no sé si hay algo más que añadir. No, yo creo que ya he puesto todos los puntos igual que Antonio. Pues gracias por haber participado con nosotros, y lo dicho, estaremos atentos a ver si hay una rápida solución. Ay, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, Antonio, pues ahí quedaba también ese testimonio. Está bien. Otra opinión de otra madre, que no sea solamente yo, que el punto de vista, pues coincidimos en lo mismo. Coincidimos que esto es mutuo, todo muy rocambolesco y no sabemos por dónde cogerlo. En este caso, pues darle las gracias a Radio Brique por prestarse un micrófono, y esperemos, si todo sale bien, pues no venir más. Pero no sabemos si vamos a tener que venir más veces. O en todo caso, para informar que se ha solucionado. Claro, ¿no? También. Gracias. Y que eso sea pronto. Pues Antonio Gómez, el nombre, ya decimos, tampoco es portavoz como tal, pero en nombre del resto de padres, hombre, que por circunstancias suelo tener más tiempo que otros padres y otras madres, y siempre hay alguien que tiene que empezar la historia esta. Por lo dicho, gracias por habernos acompañado, y seguiremos atentos a esta cuestión. Gracias. Gracias, don Carlos.